Sus verdes hojas de ayer hoy están muy arrugadas. ¿Será porque alguien se sentó con cola muy pronunciada? Todos callan la verdad, nadie menciona nada, pero la verdad parece la tiene doña Viviana. Ella señala a su marido por tal fatídico suceso. Él solito se defiende diciendo: es un invento. Mas no puede un perejil chamuscarse en el asiento tan solo por